Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Radio Anime Nexus presenta, en conjunto con Escala Alternativa, el programa 100 discos esenciales de la década pasada. Un viaje a través de 100 obras importantes de la música de 2000 a 2009. Conducido por tu anfitrión y amigo, Sander. Hola, ¿qué tal, mi querido auditorio? ¿Cómo están todos ustedes? Esperando tengan un muy bonito día. Les habla su anfitrión y amigo Sander en un episodio más de 100 discos esenciales de la década pasada. Un episodio que por cuestiones un tanto pues, laborales, personales, llegó algo más tarde de lo esperado. Vamos a ver, ojalá la espera haya valido la pena para ustedes. Aquí con este sexto episodio de nuestra serie, que cubre, como ya lo he comentado antes y se comentó también en la entrada del mismo programa, 100 discos de peapa, 100 discos que al menos en la opinión muy subjetiva del equipo de trabajo de este programa fueron los mejores de los primeros 10 años de este 2000, época en la cual todavía vivimos. Ya hemos tenido pues por ahí algo de ritmos bastante, bastante diversos. Este episodio añade un tanto más a todo el repertorio que les hemos traído, porque en esta ocasión les vamos a traer un tanto de post-rock alternativo. El previo se los dejo aquí para que ustedes lo digieran, lo escuchen. Ahorita ahondamos en lo que vamos a traer el día de hoy. En esta ocasión les traemos el álbum My Heart Has a Wish. El nombre está algo largo. My Heart Has a Wish That You Would Not Go. Lo podemos reducir como simplemente My Heart Has a Wish. El grupo que le traemos en esta ocasión a todos ustedes, amable auditorio, es Aerogram. Una banda ya disuelta, por desgracia, de la ciudad, se los comento, de Glasgow, Escocia. Un grupo que tuvo una vida pues un tanto corta, porque menos de 10 años fueron desde su formación hasta su separación. De 1998 a 2007, este que estamos escuchando, bueno, que vamos a escuchar a continuación, es el último álbum de la banda. Y en líneas generales, ¿qué propuesta nos trae Aerogram? ¿Cuál es su sonido? Bueno, yo lo encuentro como una mezcla entre el rock alternativo, ese rock alternativo británico que escuchamos en los 90, por ahí un tanto de shoegaze, y pues precisamente ese Una de las, digamos, derivados del rock alternativo británico de los 90 fue precisamente el post-rock. Este género en el cual se hace una especie de capa de sonido por los por guitarras fuertes. No es muy rápido, al menos en este, en el caso de esta agrupación. Pero como ya escuchamos en el intro, es una capa de sonido en la cual que va funcionando como fondo para que los demás instrumentos vayan cayendo en la melodía. A veces esa capa de sonido simplemente se cierra, se calma. Y es por eso que yo comento la, ¿cómo decirlo?, la combinación entre un rock alternativo y un post-rock. Es una banda que me parece le puede gustar a aquellos aficionados, sobre todo más los aficionados al rock alternativo que al post, porque este grupo en sí, su sonido no es como que tan denso, tan pesado. Pero su sonido es digerible, es un tanto lento, utilizan muchos recursos, utilizan muchos arreglos. En lo personal, este me parece es como que el disco más introspectivo a nivel letrístico que traemos en este programa, al menos que lo hemos traído hasta el día de hoy en este su sexto episodio. Les comentamos, el disco se compone de 11 temas con una duración aproximada de entre 47 y 54 minutos. Si vamos a tener por ahí algo de sonido para estar escuchando en este episodio, al contrario a lo mejor de otros capítulos un tanto más cortos, ¿no?, como el de Ligarden o el de Olivia Onge, entre otros. Entramos directamente al álbum entonces, con los primeros dos temas. Se llama Conscious Life for Coma Boy y Barriers. En estos dos temas llama mucho la atención el uso de arreglos orquestales, sobre todo en los precoros y en los coros. Acompañan muy bien la voz del cantante Craig B, que tiene una voz, ya a lo mejor la llegaron a escuchar un tanto en el previo. Es una voz bastante suave, es una voz tranquila. Aerogram entonces, con este álbum, nos va a traer pues un buen álbum, buen material para, a lo mejor, para escuchar, ¿no?, mientras leemos en un libro en nuestra casa durante un día lluvioso. Vale, a mi parecer sí, vale bastante la pena que le demos la oportunidad. Barriers se mantiene pues en la tónica un tanto alegre, orquestal del primer tema, ya sin tantos elementos post-rockeros, pero que la convierten en una buena continuación del primer tema. ¿Qué les parece entonces si procedemos a escuchar estas dos canciones? Conscious Life for Coma Boy y Barriers. No se les olvide, estamos escuchando, les traemos en este episodio el álbum My Heart Has a Wish del grupo Aerogram. En este, el sexto episodio del podcast 100 discos esenciales de la década pasada. Empiecen a parar esa oreja, que ya vamos comenzando. Radio of wonder, ignorance and fear, a place to hide under, a secret place to keep self-serving answers. Places I shouldn't be found. prophecy Bueno, después de estas dos canciones de Aerogram, Conscious Life for Coma Boy y Barriers, nos vamos con un bloque de tres temas, ya que como el disco tiene canciones, un número de canciones impar, pues nos hacemos un bloquecito de tres para poner un tantito más de orden. Los temas que vienen a continuación: Exits, A Life Worth Living y... No, ¿saben qué? No. Vamos a escuchar nada más estos tres. Que el... Sí, ya me acuerdo, ya voy viendo más o menos la estructura de las canciones. Y conviene más que sea por el momento de dos. Entonces, después de esta falsa alarma, después de este falso positivo... Nos vamos. El tema Exits. Esta es una canción donde la guitarra, una guitarra acústica, toma la batuta de todo el de toda la melodía. Y después se va incorporando, sobre todo antes de los coros, un teclado que de repente da ciertos sonidos reminiscentes a un tantito, ¿no?, a lo que es el space rock. Ahí, digamos, está la pizquita, el pedazo de post-rock de este tema. Y después nos vamos con el que para mí es el mejor tema del disco, A Life Worth Living. Una canción que empieza pues con un sonido, digamos, con una guitarra pues irse llorando, chillando, berreando, así, de manera un tanto melancólica. A pesar de que Craig B no tiene una voz muy potente en este tema, para mí es donde la voz precisamente brilla, porque el tono, la tesitura que se usa en esta canción es valor agregado al tono melancólico en el que se entona toda la pieza. A Life Worth Living también es uno de los temas más largos del disco, 5 minutos 50 segundos, casi tirándole a los 6. Aquí pues váyanos, hacemos un tantito a un lado, nos alejamos un tanto del tema alegre, más bien la tonalidad, el sonido alegre de las primeras dos canciones. Y pues entramos en un territorio un tanto más, pues sí, como les digo, más introspectivo. Después de esto es en esto en lo que brilla realmente el disco, ¿no? En canciones, tonadas, melodías que sí te hacen pensar, son perfectos para acompañarte en ciertos estados de ánimo. Vámonos entonces con Exits y A Life Worth Living, los temas 3 y 4 de My Heart Has a Wish, el álbum de rock alternativo diagonal post-rock que les traemos a ustedes el día de hoy, cortesía de la banda escocesa Aerogram, lanzado en 2007. Para En Esa Oreja continuamos en la número 1 y la más chingona. Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Pushed you all away. silence that I know so well. My only friend, my bitterest opponent, the loneliest dial. But I came here so I could let you go, and I could cut you out so I can love. A life worth living, a life worth living, a life worth living, a life worth, a life worth living, a life worth living, a life worth living, a life worth. regresamos muchachos después de estos dos temas, Exits y A Life Worth Living. Espero les esté gustando lo que les traemos el día de hoy en este episodio de 100 discos esenciales de la década pasada. Nos vamos ahora sí ya a nuestro bloque de tres canciones con los temas número 5, 6 y 7 de este álbum. Finding a Light, tema número 5. Este tema está, a mi parecer, sí está muy, muy bonito. Porque utilizan una especie de xilófono. Xilófono que se oye muy claro, se oye muy bien. Acompañando a la voz en las en esas pequeñas partes vocales exclusivas de la voz. Le da un tono como que más alegre a lo último que acabamos de escuchar. A mí me gusta la tranquilidad de los temas de Aerogram, al menos en este álbum. Porque siempre cada uno de ellos tiene algo. Tiene algo que te hace disfrutarlos como piezas únicas y piezas aparte de todas las demás. Después nos vamos con el tema, pues podríamos decir el más oscuro, el más fuerte del disco. Perdón. El tema se llama Living Backwards. También es el tema más largo. Este le va tirando los 7 minutos. ¿De qué se trata Living Backwards? Bueno, es un tema, pues, como lo comentamos, tanto oscuro, que empieza con una guitarra acústica, después se va metiendo una guitarra ya eléctrica, después los demás instrumentos, pero todos acompañándose muy bien y sobre todo sin perder ese tono melancólico, ese tono un tanto oscuro. Este no es un rock, digamos, muy, muy pesado, en el sentido del sonido, de la distorsión. Es más bien pesado en el contexto de la ambientación de los temas. Pesado en las sensaciones. Pesado en los en el asunto de las letras. Y esta canción me parece que lo demuestra bastante bien. Y después nos vamos con Trenches. Aquí ya se empieza a notar una tendencia en este disco, al menos después de los primeros cuatro temas. Es una montaña rusa de emociones, porque después de lo oscuro, de lo denso de Living Backwards, nos llega de nuevo un tema que yo creo yo podría entrar perfectamente en cualquier serie de televisión así de estilo drama de Estados Unidos. Por que se oye, de verdad se oye, se siente si no alegre, al menos que aboga al sonido, digamos, esperanzador, ¿no? Ese sonido que te hace como que entrar en esa sensación de que después de la tormenta ya llegó la calma. Como un día, parece un día nublado que se va, cuyas nubes se van abriendo poco a poco desde arriba y empiezan a caer los rayos de sol. Esas son las imágenes mentales que nos trae Aerogram con estos temas. Y de nuevo, me parece de destacar el trabajo en la voz de Craig B, donde hay pasajes donde se oye única y exclusivamente su voz, pero vaya, qué voz, queda perfectamente con el tema. Me gusta bastante la manera en la que Aerogram maneja sus sonidos para crear, pues, diferentes escapes sonoros que le generan a uno que lo escucha, pues, varias distintas imágenes en la mente. Vámonos con este bloque de tres canciones, pues. Finding a Light, Living Backwards y Trenches. No se les olvide, estamos escuchando el álbum My Heart Has a Wish del grupo escocés Aerogram en este episodio de 100 discos esenciales de la década pasada. ¿Por dónde más, si no es por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial? Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Maybe it's strange, barely made a sound for 24 hours. What's to say when all that's inside is poison to everyone? But I know one day I'll find a new light, and I won't take the sickness and I'll bury it down. 'Cause every moment, every second should be precious. Understand that I don't know how to live. Maybe I'll change, start a sick cult on mysterious islands, run away, tell the whole world there's anger in all of us. But I know.

We've been building our trenches and waiting alone for some hint or suggestion of better things to come. So listen, listen, please. I won't wait anymore. Let me run through the water. Let me drink in the sea. Let me run through the water. Just pick me up. Disculpen ustedes la demora en entrar tantito, ¿no? Pero bueno, estamos ahora, después de escuchar los temas número 5, 6 y 7, llamados Finding a Light, Living Backwards y Trenches, estamos prácticamente terminando el disco con los últimos 3 temas y por ahí un bonus track. Vamos a continuación con las canciones número 8 y 9. Se llaman Nightmares y The Running Man. Estas dos canciones tienen algo muy, muy, muy especial. En Nightmares, pues empieza, vaya de nuevo, continuamos con las emociones encontradas, ¿no? Encontramos, nos encontramos con, pues, sonidos así, algo fuertes, pues, sonidos, algo como de tensión. Regresan los arreglos de cuerdas. Arreglos orquestales, lo cual le da una un tono de nuevo, un tono un tanto oscuro a la música, pero es de esas ocasiones al menos especiales dentro de este mismo álbum, donde los arreglos orquestales aparecen en una canción con un contexto, un sentimiento un tanto triste, ¿no? Melancólico. Después la transición que hacen del tema número 8, Nightmares, al 9 de Running Man es excelente. Porque justamente cuando se acaba el tema 8, el 9 empieza con un piano y un remate en uno de los platillos de la batería. Lo cual la hace escucharse como una extensión del tema anterior. Es una transición que les quedó perfecta, les quedó excelente. Digo, ahorita ya porque se los estoy diciendo, pero es complicado notar la primera instancia, ¿no? Y luego también en The Running Man le agregan también unos teclados al momento del coro, que le dan un sonido particular. Mientras, por supuesto, y como lo hemos escuchado, pues la voz de Craig B hace de las suyas durante todo el tema. Originalmente yo pensé que este era una sola canción, como de alrededor, combinado entre las dos, como de 7 minutos y medio. No, son dos temas separados, aunque les comento, están tan bien complementados que lo vuelven a oídos de... Le escucha, ¿cómo decirlo? De un escucha que no está al pendiente de su disco, pues si le hace que se suene como una sola. Vámonos a escuchar entonces estos dos temazos, Nightmares y The Running Man, cortesía de Aerogram. No se olviden este sexto episodio de 100 discos esenciales de la década pasada. Para En Esa Oreja, seguimos por Radio Anime Nexus, ya regresamos. ¿Qué tal, muchachos? Ya regresamos después de estos dos temas. ¿Cómo se les hizo la piel? El tono, el sonido así algo ñañaresco de estas dos canciones. Sonó, a mí me pareció bastante, bastante bien. Vamos a despedir el disco con el último tema oficial, que es You're Always Welcome. Esta canción pues regresa al uso más que nada de armonías vocales junto con otros instrumentos que no son tan fuertes, ¿no? Tan pesados. Un xilófono, me andaba tropezando con mis propias palabras. Xilófono, piano. Básicamente la mayoría de la canción son pues esos esa combinación, ¿no?, de la voz con estos instrumentos un tanto tranquilos, y no es sino hasta el final de la misma cuando ya se, ¿cómo decirlo?, estalla la canción y se incorporan los demás instrumentos. Sería un muy buen cierre de este álbum. Pero también tenemos un bonus track que salió única y exclusivamente para el territorio japonés. Este se llama Dissolve. A mí lo que me gusta mucho de esta canción es que no... para empezar, no desentona mucho con... Vaya, no desentona en absoluto con la anterior. Y regresa el álbum, regresa como que todo el la sinergia a un tono más, más melancólico, nostálgico. Con una guitarra eléctrica que hace punteos bastante, bastante discretos. Una batería muy tranquila. De hecho, se alcanza a escuchar que se utilizan escobillas. Por lo cual tampoco la batería satura mucho el tema. La voz de Craig B ya la hemos venido escuchando a lo largo de este episodio. ¿Qué más les puedo decir yo, no? Es una voz muy muy bien entrenada, muy bien educada para este tipo de temas. Cabe mencionarse que Dissolve es el lado B del primer sencillo de este disco, que fue Barriers, tema número 2 que ya escuchamos prácticamente al inicio del episodio. Pero poniéndolo como parte de este álbum, me parece, a mi muy personal opinión, que incluso al final no cambia, no hace que cambie mucho el ambiente del disco, ¿no? Con estos dos, con estas dos melodías vamos a cerrar el episodio de hoy. Vamos a despedir este álbum. Les recuerdo, son los últimos dos temas, o podríamos decir el último tema y un bonus track de este álbum My Heart Has a Wish, de Aerogram, banda escocesa de post-rock alternativo, lanzado en el 2007. Escuchamos y ya después estamos de vuelta para cerrar el episodio de hoy. Sigan parando esa oreja. Radio Anime Nexus. Que estamos por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Ya regresamos.

So take a deep breath and let it go. You know it's good for you. good for you. Y bueno, así es como le decimos adiós al episodio de hoy con estos dos temas, You're Always Welcome y Dissolve. Espero les haya gustado lo que les traje. Fue el primer disco de lo que podríamos llamar una selección de post-rock. Ya después vendrán varios más adelante. Les prometo el post-rock que les pienso traer después de este álbum. No va a ser un tanto más movido, va a ser con un tanto más lleno, un tanto más complejo, en un sentido distinto. Me refiero a esto, lo quiero decir, porque este disco está muy muy bien compuesto, pero en sí la estridencia del sonido está más, digamos, cargado del lado izquierdo, ¿no? De la escala, o del más hacia abajo, mucho más tranquilo. Un tono del álbum que me parece perfecto para las letras, que les comento, letras introspectivas, letras emocionales, emotivas. Hay un detalle, un punto que no les quería mencionar hasta ahora. El vocalista Craig B. originalmente tenía una voz mucho más fuerte. De hecho, hasta gritaba, convirtiendo sus primeros discos en una especie de post-hardcore. Pero perdió su voz, la perdió por 6 meses. Por eso la demora entre el lanzamiento de su disco anterior, que se llama Seclusion, y este, que fue de 3 años, fue por eso. Entonces tuvo que entrenar su voz para que se acomodara, digamos, se acomodara a esta nueva tesitura, ¿no? Que él consiguió después de su accidente vocal. Del mismo modo, las letras en los discos de Aerogram, los anteriores, suelen ser más enérgicas. Y Craig B. comentó en una entrevista, sus vocales reflejan sus emociones, pero en este caso, en el caso de este disco, ya no tenía ni siquiera razón por la cual sentirse así. Y si hubiera sentido, comenta, yo me hubiera sentido mal, me hubiera sentido decepcionado si siguiera pretendiendo estar molesto sin ninguna razón aparente. Y comenta, quiero decir, cuando yo desafortunadamente me encuentro con una canción de Linkin Park en la radio, no puedo evitar pero pensar que, ay, este güey suena como un idiota. ¿De qué demonios está? ¿Por qué demonios está enojado ahora? Slayer al menos sonaban enojados, sonaban molestos, encabronados, pero de una manera más genuina. Algo con lo cual pues le creo encontrar el contexto, ¿no? Slayer tocaba en sus 90s, 80s, 90s, sobre temas pues también mucho, mucho más fuertes, ¿no? Estaban molestos por el mensaje que traían. Tocaban sobre asuntos como la guerra, sobre asuntos como el abuso del poder. Temas de un contexto más social. Mientras que Linkin Park hacía canciones donde se les escuchaba a lo mejor un tanto molestos por temas más personales, ¿no? Si bien es cuestión de gustos o hacia quién están enfocadas estas canciones, me parece que Aerogram en este álbum nos entrega como ya lo comentaba antes, una montaña rusa de emociones, pero todas, todas muy, muy claramente definidas, ¿no? Está, de hecho, A Life Worth Living es un tema, como, por ejemplo, ¿no? Como de decepción, de desengaño, de molestia. Pero comparemos el sonido de este tema con, digamos, Faint de Linkin Park, por poner un ejemplo. No se parecen en nada. Y sin embargo están tratando un tema, pues, temas un tanto similares, ¿no? A gran escala. La magia de Aerogram, me parece, es precisamente de lo educados que están sus miembros de manera, en el aspecto musical, para traernos un mensaje interpretado de manera, me parece muy madura, ¿no? Muy tranquila. Es una lástima que Aerogram ya no se encuentre en la industria. Es una banda que sí se le notaba, al menos desde mi punto de vista, un futuro prometedor. Pero bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? Y pues no hay mucho que podamos decir ahí. Sin más que mencionarles, al menos por ahora, me despido de ustedes. Esperando les haya gustado este episodio. Muy variable en emociones, muy introspectivo. Y de nuevo, disculpen la demora en el lanzamiento de estos episodios. Hay varias cuestiones fuera de mi control que se atraviesan en las grabaciones. Pero ténganlo por seguro que vamos a seguir entregando estos podcasts, al menos hasta que lleguemos al episodio número 100. O quizá más, no lo sé. El tiempo lo dirá. Esto fue 100 discos esenciales de la década pasada. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Este fue un esfuerzo conjunto realizado por Escala Alternativa y Radio Anime Nexus. Les recuerdo que los podcasts los pueden encontrar en los foros de la radio, www.animenexus.mx/foros. Se van allá el podcast de Anime Nexus y van a encontrar el compendio de todos los episodios que hemos sacado hasta ahora. También los invito a que me escuchen en mi programa de todos los domingos, un programa en vivo, Escala Alternativa, a las 7 p.m. hora de México. Para mayores informes sobre tu zona horaria, visita horarios.animenexus.mx. Por ahora es todo, nos estamos escuchando pronto. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao.